desde ATE tenemos esta imperiosa necesidad de ponerle límite a los despidos y de lograr espacios para la reincorporación de todos los trabajadores. Escuchar. La desventaja ocupa en nuestro país el 56% de la superficie cultivable. Para mirar mejor. La mafia judicial y la mafia policial. Entrevistas. Queremos vivir donde queremos. Queremos seguir viviendo nuestra tierra. Sobre la hora. Tenemos un tema con Fox y con Turner que le vamos a dar hasta miércoles a las 5 de la tarde para las 15 horas. O 3 días, no sé, para resolver el tema de las ofertas. Finalmente son 3 los grupos empresarios que se han presentado en el día de hoy. Son 3 grupos muy importantes a nivel media en el mundo. Así que agradecerle a la gente de Fox y Turner, a la gente de FIEM y a la gente de MediaPro también. Seguimos en Sobre la Hora, ya han pasado 16 minutos desde las 10 de la mañana. Estamos ingresando en nuestra última hora de programa. Nos vamos a meter con un tema que tiene que ver con, vemos que no solamente estamos hablando de que la AFA elegiría presidente el próximo 29 de marzo, estamos hablando muchísimo en estos días de la relación entre el fútbol y quiénes serán los nuevos concesionarios, no sé si es la palabra correcta, de la televisación también del fútbol argentino. Es por esta razón que estamos ahora en comunicación telefónica con Alejandro Casar para que nos cuente un poco más, para poder entender un poco más sobre esto. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días. Gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, un poco presentaba a Corina y es como la gran pregunta, ¿no? Que va también atada a otras, donde escuchábamos acá en el disparador que preparó nuestro compañero Ramiro Lorenzo, todo esto que hay con si empieza el fútbol, no empieza el fútbol, el tema de la televisación que está atado, que, digamos, de acuerdo a la información que estás manejando, ¿cómo sigue eso? Mira, la cuestión de si empieza o no empieza el 3 de marzo está íntimamente ligado con que los clubes reciban el dinero de la rescisión del Fútbol para Todos y salden las deudas con los planteles, con los jugadores. Uh-huh. Ayer el sindicato Futbolistas Argentinos Agremiados se plantó en ese sentido y exigió la garantía de 260 millones de pesos para pagar salarios adeudados y para levantar un paro que ya decretó en rigor. El sindicato ya dijo que en las actuales condiciones el fútbol el 3 de marzo no arranca. Fue muy bueno el timing que eligieron para comunicarlo, en el medio de la asamblea, justo en el medio de la asamblea, como para poner un poco más de nafta en el fuego. Como si faltara algo, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Dependemos, los que queremos que el fútbol empiece, de el circuito de el dinero del gobierno, o sea, nuestro dinero. ¿Por qué digo esto? El gobierno tiene que publicar la decisión administrativa que libera los 390 millones de pesos para poder hacer la transferencia a la AFA. Uh-huh. El dinero se tiene que acreditar en la AFA y automáticamente tiene que salir disparada hacia las cuentas bancarias de casi todos los clubes. Los que no estén bancarizados van a retirar un cheque que podrán cobrar por caja. Uh-huh. La hora tope es el viernes, o sea que yo les diría que entre jueves y viernes vamos a saber si ese mismo viernes arranca o no arranca el fútbol, porque depende del dinero y depende además de que cuando se distribuyan esos 390 millones de pesos, los clubes tengan el suficiente respaldo económico como para pagar todo lo que deben. Yo les adelanto que es muy difícil que eso pase, porque en las planillas de liquidación de la AFA hay muchos clubes que tienen descuentos, o por deudas con jugadores, o por planes de pago, o por lo que fuere. ¿Pero eso no sería un motivo, eso no se podría negociar? Todo se puede negociar, el problema es que no hay tiempo para negociar. Uh-huh. Uh-huh. ¿Me explico? O sea, si la AFA ya tiene su manera de hacer esa distribución, pongámosle, no sé, un club A dice, no, a mí me corresponde mucha más plata, porque yo con esa plata no puedo pagar a mis jugadores. Y si no puedo pagar, no empiezo. Sí. ¿Cuánto tiempo hay para arreglar esa situación particular? Sí, mucho. Otra pregunta. ¿A quién le sacas la plata para cubrir a ese club? Para cómo con la tozudez que tiene el gobierno nacional de no poner dinero bajo ningún punto de vista, ¿no es cierto? A ver, el gobierno nacional ya no tiene más nada que ver con el fútbol, punto uno. Ayer la asamblea refrendó... Sí, la... una cosa es que no tenga nada que ver y otra cosa es que tenga la predisposición de, entre comillas, hacer un préstamo, arranquen y después vemos cómo lo vamos solucionando. Digamos, no se presta a eso el gobierno nacional. No tiene esa voluntad política, eso es indudable. Tanto es así que hasta la semana pasada los clubes pensaban que iban a contar con 530 millones de pesos. Y de golpe y porrazo les bajaron 140. Que supuestamente les habían dicho que el gobierno se iba a encargar de la producción de los partidos y después eso no fue así. Si hablamos de voluntad política, estoy 100% de acuerdo, no existe la voluntad política de que ese dinero llegue a los clubes. Alejandro, pasemos a la otra parte que es menor, al contrario, justamente de esto se trata todo. El tema de esta licitación de las tres empresas para transmitir el fútbol, esto de que tiraron los sobres, que lo van a, que los abrieron, que tardaron 72 horas para abrirlo, que van a dar una respuesta varios días después. ¿Cómo lo estás analizando todo esto? Mira, para empezar, no fue una compulsa de precios y una apertura de sobres como manda los mecanismos comunes, ¿no? Porque se abrieron los sobres y ahí adentro había más sobres. O sea, si querían mostrar transparencia, no la mostraron, primero. Tampoco ya le pedimos tanto a AFA, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? No, es un chiste lo que digo. No, debería ser correcto, pero no nos sorprende que de la AFA sucedan este tipo de cosas. Y pero entonces nos anestesiamos y nos dejan... No, por supuesto, fue un chiste. Primero eso. Segundo, lo que encontraron fue inconsistencias o cuestiones que no les cerraban del todo. Y hay un dato importante. Todas las empresas querían tener los derechos internacionales. Ahora, ya. Sí. Cuando asumieran. Y el problema es que los derechos internacionales, que es el dinero que se paga para poder transmitir los partidos de fútbol argentino en el exterior, están vendidos hasta 2019 a la empresa Torneo. No estaban en el pliego, pero las empresas querían comprarlos y que estuvieran adentro del paquete de la oferta. Es más, lo pusieron adentro de su oferta, como que ellos consideraban que estaban. La AFA les dijo que no, y de ninguna manera que ya estaban vendidos. Entonces, hay un montón de idas y vueltas que tienen que ver con lo técnico, incluso con lo económico, en relación a estas ofertas. Por ahora, esta razón... Ahora, Alejandro, discúlpame, digo, en esto que estás comentando de manera acertada, ¿eso no acercaría lo que muchos prevén, que el beneficiario, el que salga ganador de esta disputa, sea Fox, que justamente junto a Teis Sport están, tienen otro tipo de relación y no las otras dos empresas ofertantes? Vos estás hablando del tema del juicio con TSC. Sí. Bueno, que lo que tiene la oferta de Fox y de Turner en ese sentido es una carta de intención firmada por la gente de TSC, que es una empresa 50% del Grupo Clarín y 50% de Torneos, que dice que si ganan Fox y Turner, se comprometen a buscar una solución conjunta con TSC a ese juicio. Exactamente. Que se inició en 2009. ¿Es un elemento diferenciador? Sí, porque ninguna otra oferta lo tiene. ¿Es un elemento crucial para definir una u otra oferta? No. Es más, les voy a contar algo. Originalmente, el primer pliego que evaluó la Comisión Audiovisual exigía la resolución de ese conflicto. Lo pedía explícitamente. Entonces, vos me dirás, a ver, si una empresa tiene atrás a Torneos, es obvio que tiene que ganar esa empresa. Bueno, justamente por eso se eliminó, porque quiere inclinar la cancha. ¿Y entonces? Bueno, entonces es una larga espera que va a durar al menos 10 días más y que también condiciona la salud económica de los clubes. ¿Por qué? Porque atada a la resolución de la Comisión Audiovisual viene una garantía de 1.200 millones de pesos, una llave en realidad, que es el dinero que van a tener los clubes para afrontar lo que viene hasta agosto. O sea, no va a haber más plata para los clubes. Son los 390 de la rescisión del fútbol para todos y los 1.200 de la llave. Punto. Uh-huh. ¿Y cuál es el... Estás planteando un panorama oscuro, que es lo que está sucediendo en la AFA hace más de un año, digamos, no es que están tratando de resolver hace tres meses, bueno, del famoso 38 a 38, están tratando de emprolijar algo que lo están haciendo, pero de manera, obviamente, como recién nos estabas planteando, muy desprolijo, en varios frentes. Recién, desde que empezaste a hablar, estamos hablando de cuatro o cinco frentes distintos, desde agremiados hasta la licitación de la televisación del fútbol. ¿Cómo ves este desenlace? Difícil. Porque hay un montón de obstáculos en el medio, hubo un montón de obstáculos en el medio. Creo que en definitiva a la AFA le va a servir tener una cadena internacional como socia comercial para que le tramita los partidos. Eso lo va a independizar de alguna manera del poder político, por un lado. Uh-huh. Por el otro, tendrá que hacerse fuerte en cuanto a su propio liderazgo, la AFA, para que no le pase lo que le pasó con torneos. ¿Me explico? Sí, claro. Que 2008, 2007, 2009 hacía lo que quería. Y le ponía los partidos cuando quería, y ya sabemos lo que pasó. Entonces, para no repetir viejos errores, lo ideal sería que la dirigencia de AFA estuviera fuerte en ese sentido y no permita avasallamientos. Uh-huh. Dicho esto, puertas para adentro, uh-huh, la AFA tiene que hacer los deberes y respetar todos los controles a nivel económico, presupuestario, de infraestructura, que propone el nuevo estatuto. Si no lo hace, pueden cambiar un montón de papelitos que no servirá para nada. La última y otro frente más, porque la verdad que es para charlar tres horas con el tema AFA. El 29 se llama elecciones, está todo dado para que Chiqui Tapia sea el nuevo presidente de la AFA y no habría tanto acuerdo, pero apunta en ese lado para que Marcelo Tinelli sea el que comande la famosa Superliga, algo que todavía no se sabe si llevas a llevar a cabo. ¿Es así las cuentas? Eso lo que uno entiende, vos que estás más en el tema, a ver si es más o menos así el tema. Si las elecciones fueran mañana, Chiqui Tapia es presidente de la AFA por aclamación y casi por unanimidad. Ahora las elecciones van a ser el 29 de marzo. ¿Sí? Un mes en la AFA es un montón. Por eso, en política y en la AFA un mes es un montón. Yo no firmaría que vaya a ser el único candidato. Hoy por hoy lo es. Pero no lo firmaría. Con lo cual le puede aparecer un competidor. Hay que ver si consigue armar una lista, 15 personas, 15 dirigentes de la AFA, y hay que ver si consigue tener un plafón de votos importante. Uh-huh. Primero. Segundo, las elecciones van a ser ese día y a partir de ese día habrá presidente por 4 años. Ya eso es un avance. Uh-huh. Y si es presidente porque tiene los votos y lo apoyan. Punto. Entonces, vamos a tener un liderazgo fuerte dentro de la AFA como no tuvimos desde que se murió Grondona. Uh-huh. Porque Segura lo heredó. Entonces, esa es una base distinta y mucho más concreta para empezar a cambiar las cosas que, por ejemplo, una comisión regularizadora. ¿Y con respecto a la Superliga? Y con respecto a la Superliga, sí. Yo creo que Marcelo Tinelli es el único candidato. Uh-huh. Y hoy por hoy, digamos, es el Tapia de la Superliga. Pero le ves, la AFA es la AFA y se va a concretar, le guste a quien le guste, pero la Superliga está en duda, esa es la consulta. Está en duda. A la Superliga la tenés que vestir. O sea, tienen que firmar todos los clubes cuando se reúnan, tienen que hacer una reunión, una asamblea entre ellos, elegir presidente. Falta todavía varias cosas. Y tenemos el antecedente de lo que pasó con la otra Superliga, la que incluía a la B Nacional, que nunca se creó. Y la sospecha es esa, que los que no quieren la Superliga la vacíen y nunca jamás se concrete y queden todos bajo el paraguas de la AFA, como está ahora. Hay que esperar, me parece, para esa respuesta en particular. Hablábamos con Alejandro Casar, él es periodista deportivo del diario La Nación, y bueno, nada, muy... bastante esclarecedor para lo confuso que es todo en el universo AFA. Te agradecemos mucho por haber tenido la molestia de atendernos en la mañana. Por nada, que tengan un buen sábado. Adiós.